Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Tim Cook, consejero delegado de Apple, anunció ante los accionistas, después de la conferencia de los resultados financieros de Apple, que el Apple Watch, el reloj inteligente de la compañía de la manzana, se lanzará al mercado en abril. Por otro lado, muchos nos preguntamos cuál será el modelo de negocio del Apple Watch, cómo será su distribución. ¿Se venderá solo en las Apple Store? Por esta razón, conectamos en Madrid con Eduardo Archanco, ex consultor en rehabilitación, escritor sobre negocio tecnológico y estrategias empresariales y autor de la novela número uno en iTunes, El Consultor. Eduardo, bienvenido a Territory Mac. Hola, Yama. Y Eduardo, recordamos que el Apple Watch estará íntimamente ligado al iPhone. O sea que si tú no tienes un iPhone, no vas a hacer gran cosa solo con el Apple Watch. Exacto. También es que hay que acordarse que la competencia, algunos competidores también están haciendo lo mismo y Android Wear, por ejemplo, no, de momento, y que se sepa, no hay planes para que sea compatible con iOS. Incluso Samsung también está haciendo algo parecido con los suyos con sistema operativo Tizen. Tim Cook, consejero delegado de Apple, desveló el Apple Watch el 10 de septiembre de 2014. A finales de ese mes, durante la Semana de la Moda de París, se mostraron al público varias colecciones de reloj inteligente de Apple en una prestigiosa boutique parisina. Pero aparte de eso, no sabemos mucho más. Pues la verdad es que, bueno, se está debatiendo mucho y todo el mundo está de acuerdo en que nos han enseñado muy poquito. Y yo creo que eso se debe a que, primero, al igual que con el iPhone, el iPad original, todavía no estaban terminados, los querían presentar antes de que se filtrasen, que siempre acaban filtrándose, ya sea involuntariamente o, bueno, por la razón que sea. Y yo creo que necesitaban sacarlo de ahí, enseñárnoslo un poquito, pero tampoco demasiado, porque yo creo que también se han cuidado de que la competencia no sepa demasiado por dónde van los tiros. Y por esa misma razón, porque también los usuarios no sabemos muy bien para qué nos va a servir, aunque lo podemos intuir, yo creo que va a haber una segunda presentación del producto antes de su lanzamiento. Estoy seguro, vamos. Eduardo, ¿cuál es la propuesta que tú crees que encajará en el modelo de negocio del Apple Watch? Pues uno de los aspectos que más me llamaron la atención y que hicieron mogollón de hincapié en su presentación fue el tema de la salud, ¿no? Bueno, más allá de la aplicación que te medirá los pasos, que te medirá la actividad física, que te dirá tienes que moverte más, hoy has estado mucho tiempo sentado, yo creo que una de las cosas que no han mencionado, pero que no me extrañaría que hicieran en el futuro, es la subvención de Apple Watch en acuerdos con aseguradoras de salud. Y eso es una noticia que ha salido hace poco, que involucraba a una aseguradora, no sé si de Estados Unidos o de dónde, con otra empresa distinta de Apple relacionada con los wearables, ¿no? Los dispositivos que nos llevamos vestidos. Pues con ese acuerdo lo que querían era ofrecer a sus asegurados la posibilidad de llevar una de estas pulseras y si cumplían un objetivo diario de 10.000 pasos, la aseguradora se comprometía a entregarles $1 al día, descontárselo, supongo, de la póliza mensual. Yo creo que es algo muy interesante que no descartaría. O sea, imagínate que aquí en España, pues Sanitas te ofrece el Apple Watch a un precio inferior, pero a cambio tienes que comprometerte a hacer una actividad diaria pues todos los días, ¿no? Pues es algo beneficioso para ellos y para ti, porque te mantienes activo y ellos pues al final pagarán menos facturas por tus enfermedades. Yo creo que esa es una de las claves que me gustaría que desvelaran en el futuro. Recordamos que en la Keynote del 10 de septiembre de 2014, Apple anunció que habían firmado alianzas con varios de los mejores hospitales de Estados Unidos. No sé si esto también es un indicio. Exacto, es que es la manera típica de actuar de Apple, ¿no? Yo soy Apple, voy firmando acuerdos aquí y allá, no digo para qué son, o igual sí, pero no muestro todas mis cartas. También presentaron durante esa misma conferencia HealthKit, una especie de plataforma que quiere estandarizar y aglutinar todos los distintos parámetros de actividad física que están actualmente midiéndose con los distintos dispositivos wearables. Entonces quieren, yo creo que también por ahí van los tiros. El tema de la salud, como dices, va a ser muy importante. También se espera que se convierta en un elemento clave en el Internet de las Cosas y en la domótica, ¿no? Exacto, pues la domótica también me interesa muchísimo porque yo creo que tiene bastante futuro. Yo me imaginaba hace unos meses escribir un artículo en Apple Esfera en el que, inspirado en un anuncio de Disney World, de uno de sus parques temáticos, o sea, en el anuncio iba un señor con su hija y tenía una de las bandas del parque temático. Pues utilizaba la banda para pagar en las tiendas, utilizaba la banda para entrar en la habitación de su hotel, utilizaba la banda para entrar en las atracciones. Entonces, a mí eso me pareció súper chulo y dije, esto estaría genial que lo tuviera Apple en el futuro, ¿no? Porque Disney y Apple han tenido siempre mucha relación directa entre sus dirigentes y no me extrañaría ver productos integrados con el Apple Watch que, por ejemplo, puedas entrar en casa con él. Ya sabemos que ahora también el Apple Watch sirve para utilizarlo con Apple Pay. Eso lo dijeron en la presentación. Pues a mí me parece algo bastante interesante. Imagínate entrar en casa, ¿no? O en el coche, o en la puerta de tu oficina, de tu empresa, pues mueves el Apple Watch en un sensor y ya te deja pasar sin tener que hacer nada más, ¿no? Bueno, una vez esté disponible el Apple Watch junto con las aplicaciones que los desarrolladores están creando, veremos hasta dónde puede llegar. Lo que está claro es que es innovador. Yo creo que va a ser el principio de una categoría muy importante para Apple. Han volcado muchísimos recursos, muchísima gente, esfuerzo, ideas. O sea, yo cuando lo vi, yo no me esperaba un producto tan desarrollado. Parece como, da la sensación como si fuera una versión 2, una versión 3. Sí, sí. Al principio me pensaba igual incluso que tendría tinta electrónica o que simplemente sería una banda. Pero al final ha acabado siendo un reloj con un acabado, unos materiales, unas pulseras, unas bandas. O sea, las correas del reloj a mí me parecen alucinantes. Es que la compañía de la manzana con el Apple Watch está haciendo una apuesta por la moda y la personalización. Y como dices tú, las correas son un elemento diferenciador. Pues la verdad es que sí, porque uno piensa que las compañías tecnológicas, si te fijas en la competencia, han sacado pues un smartwatch igual con dos correas distintas o incluso dos esferas, dos partes centrales del reloj y de distinto color. Sin embargo, en el caso de Apple han sacado las cajas del reloj en dos tamaños y en tres modelos, en tres colecciones distintas, y cada colección tiene una, vamos, un montón de correas que es que ninguna otra compañía tecnológica se ha atrevido a hacerlo o se les ha ocurrido. Y yo creo que a Apple esto le encaja como anillo al dedo, casi nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Para la colección de acero, que yo creo que es la que a mí más me gusta, hay como 8 modelos distintos en diferentes colores. Y la que más me gusta a mí personalmente es la de la correa milanesa, que es que yo la conocía hace muchos años. Me estuve investigando para comprarme un reloj que fuera de acuerdo con mi traje de consultor y estuve investigando mucho sobre relojes. Y cuando vi un reloj con una correa milanesa me encantó, pero la verdad es que quedé sorprendido de que Apple supiera, sinceramente me quedé muy sorprendido de que Apple supiera lo que es una correa milanesa, porque no es algo propio de una compañía tecnológica. Pero por otro lado, no me sorprende que hayan sido ellos los que la hayan sacado, fíjate. Eduardo, otra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo será la distribución del Apple Watch? Está claro que tendrá que venderse en las Apple Store físicas, pero siendo un complemento de moda, ¿se venderá en relojerías y en tiendas de moda? ¿Se venderá también en grandes almacenes? Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que será la distribución de cara al público del Apple Watch? Pues yo creo que la distribución de las Apple Stores van a cambiar de manera radical. Si echamos la vista atrás, hace un par de años creo que fue cuando Apple contrató a la CEO de Burberry, a Angela Ahrendts. También ha contratado al expresidente también de Yves Saint Laurent o de una marca de estas de moda muy importantes. O sea, ha estado fichando a gente muy alto en el escalafón de marcas de lujo y de marcas que están dedicadas en la moda. Entonces yo creo que esas personas han debido estar pensando cómo reorganizar las tiendas de Apple. Y lo que me decíamos antes, ¿no? Toda la variedad de pulseras que hay disponibles y que nos han enseñado, de materiales, de pulseras, de cuero, de acero, de oro, que nos han enseñado ya. Cuando vayas a una tienda de Apple vas a tener que tomar una decisión. Claro. Y no va a ser en el momento. Vas a decir, quiero probarme este modelo. Quiero probarme el modelo de acero, el modelo Sport. Y quiero que sea con la pulsera azul o con la pulsera milanesa, que a mí me encanta, la de acero milanés. Sí. Va a cambiar totalmente cómo se venden los productos en las tiendas, porque necesitarás igual incluso un espejo, lo decía creo que en el artículo. Necesitaré un espejo para saber cómo me queda el reloj o si encaja bien con las chicas, ¿no? Pues con el vestido que llevo hoy o con el traje de consultor que llevo en este momento, ¿no? Y tal. Sí, sí. Pues será algo que tendrá que modificarse, incluso yo creo que tendrá que haber personal de seguridad adicional, porque hay un reloj que está hecho de oro puro, no es un reloj bañado, sino que está hecho de oro puro. Como comentabas, Jaume, yendo un paso más allá, se va a vender también en grandes almacenes tipo el Corte Inglés. ¿Cómo se va a vender ahí? ¿Van a habilitar un espacio similar al que existe en la actualidad de muchos de ellos, en los que hay un apartado con gente especialmente entrenada para vender productos de Apple? ¿Van a poner espejos también? ¿Cómo va a ser? ¿Y las joyerías? ¿Por qué no lo iban a vender en joyerías de estas que venden un montón de marcas de relojes no digo de Rolex, porque creo que tiene su propia red de distribución, pero pues no sé, las marcas que son también del estilo. Sí, sí, aparentemente el Apple Watch abre un nuevo canal de distribución. Claro, a mí me gustaría saber cómo es eso, ¿no? Yo tengo muchísima curiosidad por saber cómo se distribuirá el Apple Watch y creo que es una de las grandes incógnitas que nos tienen que contar. Eduardo, gracias por aportar tus opiniones sobre cuál puede ser el modelo de negocio de Apple y el sistema de distribución del Apple Watch. Pues muchas gracias a ti, Jaume, y a los oyentes que nos están escuchando. Les recuerdo que pueden echarle un vistazo a mi blog, El Espectador Digital, en el que en uno de los últimos artículos hablamos del modelo de negocio del Apple Watch. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.